Domingo al despertar, de mal humor, con resaca, recordando lo que fue desde la noche. Ya la vuelto a liar, como siempre la típica frase. Me prometo, tengo que cambiar, pero al llegar la